that brick. Now we ballin' out, so bitch, get off my dick. Ando para el queso, casi desde que nací. Voy a ver mi nombre en grande antes de que me toque. Trap, trap, trap, trap, trap. Trap, trap, trap, trap. Trap, trap, trap, trap. Trap, trap, trap, trap. Trap, trap, trap, trap. Llamando yo fumando y es que no lo va a coger. Me está llorando que no entiende y es que no lo va a entender. We was selling, now we hard, caught that brick. Now we ballin' out, so bitch, get off my dick. Traumatizado, me siento roto, rabia desde que nací. Por más que subo, apunto al muro, que hago si es que soy así. Me hice mucho daño, try to make it out of here. Tuve que poner en práctica todo lo que aprendí. Si no te comprendo porque yo no soy de aquí. Repite mi nombre pa' que se acuerde de mí. Pa' que se acuerde de trap, trap, que se acuerde de mí. Pa' que se acuerde de mí. Cry. No te pongas a hablar de mí, el niño estaba en ganga y droga. Y ahora estás puesto en TV.